En unos momentos seguimos con ustedes. No olviden escribirnos en nuestras redes sociodigitales como Facebook, Twitter e Instagram con el nombre Rock Talk Music Oficial. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a nuestra estación bonita. ¡Órale! ¡No haga ruido, qué sorpresa! ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, jefe! Hoy cumplimos en Mix 106.5 30 años de conectar a millones y de transmitir la mejor música. Ah, siendo así, vámonos todos de concierto. Invita Solo Mix. Para esta gran fiesta con Mix 106.5, contaremos con nuestros invitados especiales, Riser Mood, Solax, King Crew, Harry Bow y mucho más. Consigue tus pases en Ticketmaster o gana en nuestros concursos diarios. Daremos 6 pases triples cada semana. Solo contáctanos en nuestras redes sociales, Facebook o Twitter, Mix FM Oficial. Teléfonos en cabina 5222-1065. Mix 106.5 agradece tu preferencia. Ya estoy cansada de no poder llegar a tiempo a la escuela. Aunque me levante temprano, algo siempre me retrasa. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Ya sabes, el mismo caos de siempre en la calle. ¿Cómo le haces? Fácil, uso mi bicicleta. Solo necesito mi casco, mi equipo y listo. Te ejercitas, te ayuda en tu economía y no contaminas. Lo intentaré. Gracias. A ti por fomentar el ciclismo. Solo no olvides, maneja con precaución. Movimiento por una mejor salud. Actívate y a rodar. Seguimos con lo mejor de la banda inglesa Depeche Mode. Esto es Rock Top Music.